Bienvenidos a esta maravillosa historia, donde intentaremos brindarles los conocimientos sobre él o la educadora popular. No existe único e ideal, somos una gran diversidad, tanto en nuestras características personales como físicas, y según pertenezcamos a la comunidad con la que trabajamos, aflora nuestra pluralidad. Así daremos inicio a la tertulia pedagógica, donde conoceremos a las experiencias de la líder comunitaria de la Plaza de Mercado de Guacaltud, Geraldine Herrera, y las dos estudiantes de la Universidad del Valle, quienes darán inicio a un proyecto de alfabetización en la comunidad. Hola. Hola, Karen. Cuéntame, ¿cómo iniciaremos esta maravillosa expedición? ¿Sabes? Me he enterado que en una comunidad tratarán de gestionar un proyecto muy interesante. Es cierto. Yo igual. He escuchado que están tratando de brindar apoyo a la comunidad de Guacaltud a través de alfabetización. Escucha, escucha la radio. Préndela. En la emisora están hablando justamente del proyecto. ¡Hey! El día de hoy a las 4 de la tarde estaremos en una actividad pedagógica donde tocaremos temas de gran interés. ¡Te esperamos! ¡Qué interesante! Te veo ahí en 15 minutos. Las amigas se encuentran enfrente del evento, se saludan y posteriormente se escucha al líder dando un discurso con un megáfono. Hola, ¿cómo te fue? Bien, súper bien, llegué hace rato a la plaza. Buenos días, comunidad de Guacaltud. Estamos el día de hoy en este sector para ofrecerles la oportunidad de capacitarse en los cursos educacionales de alfabetización básica. Los interesados en saber información sobre los cursos pueden acercarse a mí o a cualquiera de los encargados del evento. Uy, ¿escuchaste eso? Vamos a pedir información. Buenas, ¿cómo le va? Me presento, mi nombre es Luisa y mi compañera se llama Karen. Nosotras somos estudiantes de la Universidad del Valle en la licenciatura en Educación Popular y estamos interesadas en saber acerca de los proyectos que has gestionado como líder y, por supuesto, sobre este proyecto. Claro que sí, vengan y nos comemos unas empanadas y les cuento. Yo le tengo una pregunta. Señora Geraldine, ¿usted por qué decidió ser una líder comunitaria? Yo crecí aquí, en los sectores populares, viendo las historias de las personas. Todas estas me marcaron muchísimo a lo largo de mi vida. ¿Ven a la señora del puesto de bisutería? Yo crecí con ella, ella no la tuvo tan fácil como yo. Se casó a muy temprana edad y su esposo no la dejaba estudiar. ¿Conocen a don Mario? Él estudió solo hasta primer grado, un profesor le rompió un palo en la cabeza. Desde ahí le cogió pánico al estudio. Hoy pasa muchas necesidades, igual que doña María, la señora que les comenté. Ahí me di cuenta lo importante que era la educación en la sociedad, porque historias así hay muchas, y estos barrios están repletos de ellas. Ustedes, como futuras educadoras populares, están encargadas de brindar apoyo a estas iniciativas. Sí, es una historia muy motivante, aún más para nosotras que debemos trabajar con comunidades tan diversas. Por eso queríamos saber cómo es la metodología que utilizan para enseñarle a las personas. Empezamos por lo más básico, les enseñamos oratoria, aprender a leer y a escribir, trabajamos en proyectos de autogestión. Hay muchos adultos mayores que se les dificulta el aprender, también trabajamos en ello. Uno de nuestros métodos está inspirado en el MEF de 1961, es el método de educación de base, a través del cual proporcionamos raíces para el desarrollo del ser humano y les brindamos los conocimientos dignos para vivir dignamente. ¿Por qué decidiste educar como una líder? Debido a la deficiencia del sistema educativo, cuyos servicios no llegan a los sectores populares. Educamos para los que no tuvieron cabida en las escuelas o los que fueron expulsados de ella. Diseñamos el programa de educación de adultos. Comprendo totalmente su punto de vista. El sistema educativo algunas veces se hizo para unos y no para todos. ¿Cuáles han sido los inconvenientes al momento de gestionar su proyecto? Hemos tenido problemas en el aspecto organizativo, a veces los partidos políticos se quieren apropiar de los proyectos educativos. También en las negociaciones, a la hora de adquirir los materiales educativos, se caen las contrataciones a causa del abandono y falta de apoyo por parte del Estado. Venga, ¿y con qué objetivo se hace todo esto? Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo social, el trabajo solidario y la autogestión en las comunidades. ¿Y ustedes, chicas, han tenido acercamientos con la educación popular? Como estudiante, las experiencias que he tenido han sido gracias a la universidad. A pesar de haber sido pocas, todas han sido gratificantes. No hay nada más lindo que ayudar a los demás y progresar como sociedad. Querida líder, yo cuando terminé mis estudios secundarios en el 2017, en el colegio de mi pueblo, sinceramente no tenía ni la más mínima intención de dedicarme al trabajo con las comunidades populares, pero luego de 4 meses me tuvieron en cuenta como supervisora municipal, entonces fue ahí que me nombraron como profesora para la vereda. Fue así como en el ejercicio de mis funciones, observando las múltiples necesidades de la comunidad en todos los aspectos, especialmente en cuanto a la educación se refiere, incluyendo niños y adultos integrantes de la comunidad, me fui encariñando ahí, empezó mi inquietud de trabajar en la función y orientación de los sectores populares. Encontré la carrera de Educación Popular en la Universidad del Valle. Ahora, con esta nueva experiencia que tengo al conocer de usted y su labor, hace que tenga mucho más conocimientos para llevarlos hacia mi comunidad. Le quiero agradecer por contarnos todo esto. Realmente nos va a hacer muchísimo ayuda en nuestra profesión futura. El gusto es mío, niñas. Que les vaya muy bien y cuídense. Y así concluye la aventura de nuestras amigas, con una lección más de vida y de conocimiento. Se van a sus casas a compartir sus experiencias con su familia. Este podcast fue realizado por las estudiantes Luisa Fernanda Buitrago, Karen Daniela Zapata, Geraldine Herrera y Lady Mejía, de la Licenciatura en Educación Popular en segundo semestre, inspirado en la UFP Autogestión y Educación Popular en Latinoamérica del año 1987, creada por la académica intelectual Miriam Zúñiga.